comienza La Desventura. La Desventura. Con ustedes, el amante de sí mismo y el que reventó el tomate en la kermés. En algún lugar de Buenos Aires, no se metan a con lo poderoso. Basta de destapar la olla. ¿Capiche? Bueno, pero nosotros no podemos mentir. No, mentir no, ¿no? No. Filio di putana la desventura. Me ne frega la desventura de uno. Vittorio, dale sasis. La desventura del hombre no se dobla ni se rompe. È vita intensa. Sì. Felicità alla Wii. E futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma. E sonata di vento. La nostra piccola vita. E nostro grande cuore. Tutti i giorni. Que voy a creer. Muy buenas tardes, noches, oyentes desventurados. Comienza un nuevo programa de La Desventura del Hombre aquí en la emisora, la colectiva radio. Y el tema de tarde, noche todavía nos tiene en este acomodamiento luego de tantos años, ¿sí? ¿Quién les habla? Daniel García, junto a Mauricio. Mauro, ¿cómo le va? Perdón, Pablo Mauro. Dice ahí así. Me gustó más. ¿Qué tal? Sí. Muy buenas tardes, noches, Daniel. Muy buenas noches, Liani, que nos opera táctica, técnicamente el día de hoy. Muy buenas noches a todos aquellos que están del otro lado del radio receptor y de la compu y celular que hace las veces del mismo. Hemos llegado ¿a dónde? A la colectiva. Como de costumbre, a descerrajar este espacio de reflexión radial denominado... Hace 21 años, ajá, La Desventura del Hombre. Como de costumbre, en sí, aquí el éter, digamos, esto, abstracción, si se quiere, que sale al aire, pero el hecho práctico, dimos tres vueltas, Mauro, para llegar hoy. Sí. La costumbre, en esto de la mudanza, tenemos que hacernos al barrio todavía, con las diagonales y demás. Y Lenny, 15 minutos antes lo hubiéramos estado por acá, le digo. Pero bueno, pasaron cosas. Convengamos que usted mucho no colabora, digamos, ¿no? ¿En qué sentido? Y quizás cuando usted va acompañante se relaja y va y me da charla. Y yo estoy tratando de encontrar entre las diagonales un hueco para estacionar. Fíjese. Soy muy malo para ubicarme, usted lo sabe. Claro. Sí. Incluso soy malo para ubicarme con un GPS en mis manos, con una gallega rezándome el camino. Imagínese cuando voy acompañante relajado, que no tengo el volante. Claro. Y hay algo que está mal igual. Porque nosotros tenemos, para que nos ayude la aplicación, sí. Pero tenemos acá la puerta de la radio, que es imposible estacionar acá, claro, en la avenida San Martín. Sí. Entonces tenemos que, en las cuadras aledañas, tendríamos que configurar para que esa calle que queda acá a la vuelta, donde podemos estacionar, sea el lugar que nos indique, porque si no, la aplicación nos está tirando a un lugar donde no lo vamos a poner el auto. A lo sumo se bajará usted, yo estaciono y después vengo. Hay que encontrar la vuelta, ¿eh? Así que esa costumbre, sí, más allá de esta comunión de 21 años desventurada, en la práctica, día, horario, tarde, noche, también es algo que tiene que ver con la temporada. Estamos en invierno y ya es bien entrada la noche, pero imagino que cuando ya nos estemos acercando lo que es con el verano, todavía va a estar de día y nos va a costar más poner la noche en esta transición de la tarde-noche justamente. Está muy bien. Bueno, qué largo que lo hizo todo esto. Bueno, ¿no? Fíjese. Llegamos, fíjese, a horario, está bien. casi nuestra mejor performance en llegadas, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. Miremos el vaso medio lleno. Claro. Estamos llegando bien con la organización, esto para maximizar esta hora desventurada que tenemos por delante, cuando ya han pasado 7 minutos de la hora 20. Transmitimos aquí desde el 102.5 de tu dial y a través de la internet, nene. A través del www.lacolectiva.org.ar. Desde Paternal y para el planeta en su conjunto, este programa radial. ¿Cuál, Mauro? Este, sí, tiene un blog homónimo que es lasdesventuradelhombre.blogspot.com.ar. Desde ahí, cientos y quizás miles de entrevistas deserrajadas en este último, en los últimos 21 años. ¡Wow! Y también tenemos un Facebook. Uno busca, Las Desventuras del Hombre. Y ahí está. Somos nosotros. Quienes estamos hablando en este caso. Y atento a la producción de material extra formato de esta hora radial, ¿no? Sí. Que está ahí en ciernes. Tranquilo, tranquilo. Bueno, no tan tranquilo. Bueno. Y bueno, y saludo a todos aquellos que sabemos que se han hecho presentes durante la semana, que en este momento están aquí detrás. Desde aquí el entorno, desde otras provincias también. Un abrazo para todos ellos. Sí, sí. Hay mucha gente del otro lado, por suerte. Que se comunica, que comenta las entrevistas. Ha superado ampliamente el centenar de escuchas las entrevistas que hemos tenido en estos últimos 10 días, póngale. Sí, este es tercer programa de esta temporada 21. Claro, así que bueno, qué sé yo. Eso es una buena señal de que a la gente que está de otro lado le interesa lo que podemos hacer humildemente desde este estudio de radio. Y eso es positivo. Sí, también siempre con humildad. Yo trataré de seguir este juego psicológico de programa a programa, ir develando un poco más de su personalidad. La suya, Mauro. Sí, la mía. Cosas que la gente no sabe. Siempre con un hilo conductor. Este próximo sábado se celebra nuevamente el Día del Amigo aquí en Argentina y países limítrofes también. Ha calado hondo esa celebración. Desconocida, mirá. Bueno, usted, el origen más o menos lo sabe, que tiene que ver con la llegada del hombre a la luna. ¿Usted es de los que duda, que se sube a esa duda de si llegó o no llegó? Hay un documental ahora que parece que ya da por tierra con las especulaciones, digamos. Está la filmación en verdadera de lo que fue ese episodio, el momento y demás. No recuerdo cómo se llama el documental. Está digitalizado, digamos, están las imágenes tratadas y demás, pero es el crudo de ese momento. Qué sé yo, hay un sinnúmero de especulaciones desde que no habiendo viento en la luna porque flameaba la bandera. Hay una explicación para eso, supuestamente. Ajá. Hay un director signado por muchos como Stanley Kubrick. Mire. Que habría hecho una puesta en escena. Sí. A ver, era época de la Guerra Fría, prácticamente. Y había que ganar la carrera. Claro, y había chinos por el medio. Digo, si esto hubiera sido un bolazo tan flagrante, ya lo tendríamos más claro, ¿no? Así que, bueno. Un bolazo. Una mentira. Un golazo, entendí primero. No, un bolazo. Un bolazo, una mentira. Ya estaría todo bastante más claro. Se hubiera podido ya esclarecer. Sí, de todas maneras, tampoco me quita el sueño el saber si el hombre llegó o no a la luna. Bueno, mientras yo pueda verla. ¿Y la celebración del sábado le quita el sueño o no? ¿Me va a llamar? Digo, pregunto, porque siempre lo llamo yo. Disculpe que saque acá, pero alguna vez un mimo sería bien recibido, ¿no? Usted es el mismo que me llamó al otro día de mi cumpleaños. Mire, cantándome el feliz cumpleaños. Pasaron cosas. Sí. Lo cortés no quita lo valiente. Sí, estuvo bien, pero con un día de atraso. El segundo semestre. Sí. Y me vienen cosas iluminadas. Sí, qué sé yo. Y la desocupación, que vio que, por ejemplo, no es que hay más desocupación, es que aumentó el crecimiento vegetativo. Ay, no me diga. Lo dijo María Eugenia Vidal. Ah. El problema es que nace mucha gente. La ciencia demográfica. Y, claro, y de golpe mucha gente cumple 18 años y muchos van a buscar su próximo laburo. No somos culpables nosotros. Es que la gente hace mucho el amor y de ese amor concebido nacen muchas criaturas que un día cumplen 18 y al otro día están buscando laburo. Está. Y si la gente hace el amor, porque digamos hay buena onda. Claro. Si queremos seguir en esta línea, ¿no? Sí, yo podría tirar un currículum por ahí, cumplen, le digo en cualquier momento. Los que cumplen 18 ahora. No nacieron. Claro, son de otra alegría, de claro, otro momento. Otra realidad. Ajá. Claramente. Está bien, está sí. bien. Bueno, le retomo con lo último. Sí, cómo no. Esto se lo digo ahora, pero lo vamos a revelar al final del programa. Esta iniciativa del Día del Amigo tiene que ver con un argentino que está vinculado a la llegada del hombre a la luna y demás. Pero bueno, esto está tiene un filo masón. Filo masón. Y sí. Me agarró con la naranja. Sí, sí, sí, lo notaba, pero sí. Esto es radio verdad. Bueno, ¿cómo se une? Sí. Esto, el Día del Amigo del sábado, si Mauro me llama a Daniel García en tercera persona, sí. O no, muy mala y mía, ¿no? La masonería sí. con el argentino y demás. Uy, ¿cómo y usted? Une. ¿Y yo? ¿Y usted? Yo. Van a tener que llegar al final del programa. Ay, Dios. Porque ahora ya nos vamos a meter, Leani, con el primer tema musical. Algo que todavía no pude ver, supuestamente se dilucidaba hoy. Si los AC/DC vuelven con la voz de Brian Johnson... Y vuelven a grabar, a tocar y demás, claro. Con una gira internacional. Y si esa gira internacional los traería de vuelta a Buenos Aires. Son muchos supuestos. Primero, que se confirmen las versiones que vuelvan. Se los ha visto ensayando, ya hay fotos y demás. Eso tendría que ser una confirmación con una gira. Y si esa gira toca Buenos Aires, como en su momento hace unos años fue... Lo que fue un disco con material grabado y demás, material de video, sí, sí. En el Estadio River. DVD, ¿sí? DVD. Cosa que en ese caso ya no podría ser, porque en River no se pueden hacer recitales, pero póngale si es Buenos Aires, sería un estadio único de La Plata. En lo cual, ¿usted estaría dispuesto a acompañarme? Independientemente si me llamo o no el sábado. Tendría que ver la queda gente. Lejos, bueno. Queda lejos, queda lejos. ¿Qué sé yo? Usted vio que yo la remo, ¿eh? Está bien. Bueno, lo vemos. Lo charlamos, no es algo sí. para hacer al aire. Bueno, ¿qué vamos a poner, dice sí, para abrir este programa? ¿Y ¿qué dónde vamos estamos, a poner? Mauro? Una autopista al infierno, ¿sí? ¡Oh! Y viendo un poquito la letra, sí. Ojo, que un Mauricio, sí. Y cuando digo Mauricio, usted ya sabe. Que es Macri. Sí. Estoy en la autopista al infierno, sin señales de stop, sin límites de velocidad. Nadie me hará ir despacio. Lo mismo, pero más rápido. Lo mismo, pero más rápido, sí. Bueno, esto es Nostradamus. Como una rueda voy a rodar, nadie va a molestarme. Hola, Satán, ¿pagué mis deudas? No. Bueno. Bueno, usted saque. Tocando. Las del correo no, no importa. Sí. Pagué mis deudas tocando en una banda de rock. Habría que ver si es de rock. Sí. El tiempo lo juzgará. Sí, sí. Estoy en una autopista al infierno, no me paren. Y voy hacia abajo, todo camino hacia abajo. ¿Sí? Traducción de algunos pasajes de Highway to Hell, en tema mítico de AC/DC, que me gustaría compartirlo con usted en gira aquí en Buenos Aires. Tele. AC/DC. Algunos nombraban a AC/DC, decían el filo de las navajas. Para vos sin colores, en la desventura del hombre. Seguimos desventurados aquí en la tarde-noche de La Colectiva. Transmitimos a través del 102.5 de tu dial y a través de la internet, nene. A través del www.lacolectiva.org.ar. Desde Paternal y para el planeta en su conjunto. Bueno, aquí los esperamos, para desandar los caminos de la radio y de la comunicación. Y bueno, temporada número 21 de esta desventura del hombre, donde han pasado cosas, ¿sí? No solo a Mauricio, a la desventura y a los argentinos, vaya que le han pasado cosas. Y vamos a volver con un tema recurrente, no solo para los argentinos, sino para la propia desventura, donde lo ha tratado en varias oportunidades. Cuando ya recuerdo a principios de los 2000, se empezaba a analizar con fuerza, empezaba a tomar cierto vigor la idea de ver un poco la deuda externa argentina, la historia, pero sobre todo el tema de la legalidad. Claro, sí, exactamente. Bueno, en ese sentido ha salido un nuevo libro. Espero decirlo bien. El título es largo, pero refleja un poco de qué se trata. Se llama Renuncia al Parlamento, Desafío de la Democracia. Hablamos acerca de la deuda. Y su autor es Claudio Lozano, prestigioso economista proveniente de la CTA. Después, yendo a la política partidaria y es en este momento diputado nacional, mandato cumplido. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, por suerte. Bueno, cuéntenos un poco de qué va este libro. Bueno, el libro te diría que primero es una denuncia política. La deuda es, sin duda alguna, la herencia más importante que la dictadura militar dejó para la democracia argentina, y es un elemento clave de la reestructuración económica vivida por nuestro país en los últimos 40 años. Está por detrás de buena parte de los problemas que esta economía tiene, y sin embargo, pese a que la Constitución lo manda diciendo que el Parlamento es quien debe entender en este tipo de cuestiones, nunca el Parlamento tomó cartas en el asunto, conformando una comisión bicameral que le diera un tratamiento político a este tema. La democracia comenzó en el año 1984 y recién en el año 2014 se creó una comisión bicameral que empezó a funcionar en el 2015, que tuve yo la oportunidad de integrar como diputado, pero que, a pesar de que hicimos muchos esfuerzos, esa comisión tampoco funcionó ni arribó a conclusión alguna. Por lo tanto, lo primero que tiene el libro es una compilación de los esfuerzos, investigaciones y materiales y documentos que nosotros compilamos para dar cuenta del problema de la deuda. Eso Bien. Está todo en ese libro. Y ese libro tiene también una primera parte, donde lo que se hace es actualizar el problema de la deuda durante la etapa Macri. Claro. Y lo que quiere decir ese subtítulo que vos leías, Renuncia del Parlamento, Desafío de la Democracia, es que efectivamente el Parlamento argentino está en deuda con el pueblo y con la democracia argentina, porque nunca ha tratado el tema como corresponde, y si tuvimos la decisión de sacar este libro es porque creemos que una vez más, en el marco de lo que ha sido el proceso de endeudamiento del macrismo, donde sobre 130 mil millones de dólares de deuda, 70 mil millones de dólares se fugaron, y donde el acuerdo con el fondo tiene vicios de legalidad, no ha cumplido con la Constitución y al mismo tiempo es violatorio de el propio estatuto del claro. fondo, que tiene prohibido prestarle a países en situación de fuga de capitales, y sin embargo el fondo, pese a esto, forzó la mano y le prestó a la Argentina un montonazo de plata. En ese marco, nosotros creemos que habría que cambiar la lógica con la que se trató en general el tema del endeudamiento, y creemos que el próximo gobierno debe cumplir con otra consigna, con una consigna distinta, que no debe ser que las deudas hay que pagarlas sin discutir absolutamente nada, sino que las deudas efectivamente se pagan, pero que las estafas no, y que por lo tanto lo que debe mediar entre una deuda y una estafa es una investigación y una auditoría parlamentaria que discrimine qué corresponde pagar y qué no. Lozano, ¿hay antecedentes de otro país soberano que haya cuestionado, por ahí no que haya prosperado, porque no me consta, pero que se haya cuestionado también políticamente, internamente, el origen legal o ilegal de deuda que haya tomado con organismos multilaterales? Sí, hay Ecuador. Ajá. Llevó adelante una investigación y una auditoría que le permitió resolver su problema de endeudamiento bajo el gobierno de Rafael Correa. Eso efectivamente existió. E incluso en un contexto y un país que tenía más dificultades que las nuestras, porque es un país que ya estaba con una dolarización importante en el funcionamiento de su economía y demás. Así que en ese sentido, experiencia hay. Y la verdad que, nosotros tenemos una serie de cosas que se pueden hacer, que son muy concretas. La primera es, hay que hacer un censo de quiénes son los bancos que han actuado colocando deuda de la Argentina. Uh-huh. En segundo lugar, hay que hacer un listado de quiénes son los funcionarios del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Financiamiento y del Banco Central, que han intervenido en estas operaciones de endeudamiento. Habrá que ver si estos funcionarios tienen algún vínculo histórico con los bancos que actuaron colocando deuda. Habrá que ver si cumplieron con los pasos jurídicos que deben cumplirse para... Y porque hay normas para endeudar al Estado argentino, no se puede hacer cualquier cosa. Y en tercer lugar, ver también quiénes son los que fugaron divisas durante estos años. Cuando uno vea a los acreedores, los funcionarios y los que fugaron, podrá ver si hay superposiciones, y si las hay, esto permitirá identificar responsabilidades políticas, responsabilidades penales, permitirá dar de baja tramos del endeudamiento, y tendremos además elementos para que por incluso aquella parte de la deuda que tengamos que pagar pueda descansar sobre la cabeza de quienes usaron la deuda como mecanismo de acumulación financiera, y no hagamos descargar el peso de los pagos sobre el presupuesto público. Hoy la deuda es la principal partida el gasto público nacional, y por lo tanto reducirla es absolutamente imperioso para el próximo gobierno si es que quiere tener margen de acción para sus políticas o para las políticas públicas. Saber quiénes fugaron es bastante sencillo. Creo que está la herramienta en el Banco Central, por supuesto, para dar cuenta de eso con una facilidad tremenda. Lo que no hubo nunca es una decisión política de que esto se sepa. Ahora, yo tengo una pregunta y tengo una respuesta. Sí, que no sé si es así o no. Sí. El FMI tiene el 60% de su cartera crediticia colocada en la República Argentina, más del 60%. Pero redondeémoslo ahí. Sí, en un país con una complejidad flagrante, diría yo. Ahora mi pregunta es, ¿el FMI le presta a la Argentina porque Argentina lo necesita, o el FMI encontró la única forma de no achicarse a sí mismo prestándole a un país hoy muy improcedente? No, el FMI no le iba a prestar a la Argentina, le prestó por decisión de Donald Trump, quien forzó las decisiones al interior del organismo como modo de resolver los problemas de su aliado geopolítico en desgracia, que era Mauricio Macri. En realidad, el fondo no cumple con su estatuto ni con la intervención que debió haber tenido, porque en realidad la política de Mauricio Macri a comienzos del 2018 y en el marco del escenario internacional que en ese momento había, lo que hizo fue poner en default a la Argentina. Es decir, la Argentina no tenía dólares para afrontar los compromisos que tenía que asumir. Claro. Y por lo tanto, el fondo, en lugar de obligar al gobierno a que reestructure la deuda asumiendo que había incurrido en default, que es lo que debió haber hecho, en realidad lo que hizo fue hacer una barbaridad, que es darle todo el dinero necesario para que pudiera cumplir con los vencimientos del 2018 y del 2019. Los pagos de intereses han sido hechos por la Argentina con los dólares prestados por el fondo. Claro. Y al mismo tiempo colocar la devolución de eso, de ese crédito, en los años posteriores a la asunción del próximo gobierno. Es decir, los casi 60 mil millones de dólares se consumieron en pagar los intereses de estos dos años, y se le demanda al gobierno futuro en los próximos tres devolverlo. Con lo cual, lo que se hizo fue posponer el default, ocultarlo e incluso agravarlo, porque ahora tenemos 60 mil millones de dólares más concentrados en los próximos años luego de la asunción del gobierno que viene. O sea que en realidad se hizo, el fondo lo que hizo fue actuar como respaldo electoral del gobierno de Macri, incumpliendo todas sus normas estatutarias, con oposición clara de muchos de los integrantes del staff técnico y de varios gobiernos, y en el marco de una subordinación absoluta a las decisiones de Donald Trump, que por otra parte además incluso hicieron que pusiera una parte tan importante de su cartera de crédito. Hoy el fondo también tiene una dificultad con la Argentina, que es que Argentina le debe demasiado. Claro. Por lo tanto, digo, nosotros tenemos muchos elementos para poner sobre la mesa. El fondo depende de un organismo internacional, que son las Naciones Unidas, ese es su mandante, y Argentina tendría que pedir una auditoría de lo que pasó para que el fondo hiciera lo que hizo, porque lo que hizo no tiene nada que ver con lo que tendría que haber hecho. Y eso es un activo que la Argentina tiene que poner en la discusión, porque claramente es un crédito otorgado a Macri y no a la Argentina. Lozano. Un Macri que a la vez, por definición, no tenía las facultades jurídicas ni constitucionales para tomar por sí solo el crédito. Uh-huh. Debió haberlo hecho pasar por el Parlamento Nacional y esto no lo hizo. Uh-huh. Lozano, se conoció una investigación, un informe académico, lo publicó Página 2 este último domingo, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, también conocido como CELAC, donde es bastante minucioso en cuanto a analizar desde los 7 años de dictadura, el retorno democrático, la convertibilidad y los distintos gobiernos kirchneristas, y los 3 primeros años de gobierno de Mauricio Macri, en cuanto a la entrada de dólares por deuda, por liquidación de exportaciones y demás a la economía, y donde da por tierra ese relato del viento de cola a favor que tuvieron los primeros años kirchneristas a raíz de los altos precios de los commodities y demás, y donde blanco sobre negro revela que entraron en el gobierno Macri muchísimo más dólares por deuda, cosechas más grandes, mejores precios de commodities y las tasas de interés internacionales más bajas, y en el inédito apoyo político de Estados Unidos con el FMI mediante. ¿Lo conoció? ¿Lo vio este informe? ¿Qué nos puede comentar? Sí, lo vi en Página reflejado. Creo que también es cierto que no es lo mismo tener dólares por endeudamiento que tener dólares por exportaciones. También muestra ese estudio que los dólares disponibles los primeros 3 años de la experiencia kirchnerista son dominantemente de exportaciones. Es decir, eran dólares mucho más sólidos que los que en todo caso ha tenido la Argentina de Macri, que dominantemente son dólares de deuda. Uh-huh. Y además digo, los términos del intercambio favorables para la Argentina de la época kirchnerista casualmente empezaron y tomaron fuerza después del 2006, que es el periodo que toma el estudio, y que es el periodo que, digamos, del 2006 en adelante comienzan a subir de manera significativa los precios de la soja. De hecho, la discusión con el precio récord de la soja en $600 es en el marco de la 125 en el 2008, que está fuera del periodo tomado por el estudio. Lo que sí es cierto es que la disponibilidad de fondos en divisas que ha tenido Macri ha sido muy importante, ha sido incluso superior a la que en los primeros tres años tuvo el gobierno de Néstor Kirchner, incluso superior al de la convertibilidad, pero que las políticas aplicadas han hecho que buena parte de esos dólares se fugaran, y que nada tuviera que ver esto con la recuperación de la actividad económica ni con el financiamiento de la inversión. Claro, ahí en viendo esto en contexto, en retrospectiva, hace mucho más estruendo el fracaso de este plan económico, ¿no? Absolutamente. Y de hecho lo que también muestra lo que también se muestra ahí con claridad es que el nivel de endeudamiento que ha cosechado Macri en apenas tres años está claramente por encima de lo que hizo la dictadura y de lo que hizo la convertibilidad. O sea, en solo tres años ellos superaron con creces el endeudamiento de la dictadura en seis, uh-huh, en siete, sí, digamos, y en prácticamente 10 años de convertibilidad, ¿no? Por último, Lozano, y apelando a su brevedad, para tirar un concepto, usted en los 12 años kirchnerista, o no sé si en los 12 años, pero sí en la última etapa, fue muy crítico, ¿sí?, de lo que se hizo en la Argentina. ¿Por qué hoy, digamos, de alguna manera presenta un apoyo a esa fórmula, a Fernández Fernández? Bueno, somos parte de un frente, un frente que integran 18 partidos, nosotros somos uno más, que es Unidad Popular, y entendimos que era absolutamente imprescindible confluir, porque entendemos que hay que derrotar a Macri, que eso es una prioridad para abrirle la puerta a la difusión de una perspectiva distinta para el pueblo argentino. Creemos que es una prioridad que el pueblo está reclamando, y creemos que además es imprescindible derrotarlo en primera vuelta por una amplia mayoría, de manera tal de tener el respaldo político suficiente como para tomar las definiciones que hay que tomar para reorientar el rumbo del país. Una de ellas es la que tiene que ver con este libro, que es el tema de cómo encarar bajo nuevos criterios la negociación y la revisión absoluta del acuerdo con el fondo, que no se juega solamente en términos de patear para adelante los vencimientos de capital e intereses, sino también sacarse de encima lo que son las condicionalidades de política económica que el fondo tiene incluido en el acuerdo, y claro, que incluye la reforma laboral previsional, la liquidación del fondo de garantía, la reforma de la Carta Orgánica del Central, etcétera, etcétera. Es decir, para nosotros lo que está en juego con el proyecto de Macri no es un ajuste más, sino que es un proyecto que también destruye el futuro de la Argentina, no es solamente el problema del presente, y que incluso en el marco del endeudamiento y de la subordinación geopolítica al gobierno de los Estados Unidos, también pone en juego la propia integridad territorial del país. Así que en ese contexto nosotros estamos convencidos de que hay una prioridad, y a esa prioridad es a la que aportamos, manteniendo también nuestra autonomía y nuestras diferencias, y para debatir hacia adelante qué es lo que corresponde hacer para que el país vaya en la dirección que creemos que tiene que ir y que pueda resolver la situación que atraviesa ahí nuestro pueblo, ¿no? Bien, muy bien, Claudio, le agradecemos muchísimo este contacto y será hasta otra oportunidad. Igualmente, hasta siempre. Muchas gracias. Hasta siempre. Bueno, Dani, hablábamos con Claudio Lozano, histórico economista de la CTA, referente del Partido Unidad Popular, y diputado nacional, mandato cumplido. Muy interesante el libro, y si quieren algo más corto, ya de fácil acceso, buscan la nota que hacíamos mención por página 12. Macri tuvo más viento de cola que Kirchner, porque son muy interesantes los datos desde la época de la dictadura. El informe de la CELAC se llama Macri, anatomía de una deuda inútil, Mauro. 38 minutos, la hora 20. Algo más que podríamos decir, lo vamos a decir con música. Sí. Lo dice René de Calle 3. El aguante. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes. Aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser. Por lo que hay, por lo que puede faltar. Por lo que venga y por este instante. A brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser. Por lo que hay, por lo que puede faltar. Por lo que venga y por este instante. Levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! La desventura del hombre. Minga nos van a torcer el brazo. ...42 minutos de la hora 20... seguimos aquí en La Noche Desventurada, Mauro, a través del 102.5 de tu dial y a través de la internet. Como ustedes ya saben, dígalo una vez más, por favor. www.lacolectiva.org.ar de paternal y para el planeta es un conjunto. Esto tenemos que variarlo, no podemos estar todo el tiempo o sí. Bueno, déjenme pensar, búsquele la vuelta. Podemos meter el mail, ...lasdesventuradelhombre@gmail.com. Está bien. Sí. Uh-huh. Ahora no tengo presente cuál es el WhatsApp de la emisora, pero podemos tirarlo también. También, puede ser. Sí. Usted ayúdeme también. Bueno, a pensar cosas estamos nuevas. Trabajando. Estamos en esta pareja radial que tiene 21 años al aire. Epa. Tenemos que reinventarnos todo el tiempo para que las cosas salgan más frescas. Bueno, ¿se da cuenta? Empezamos a hacer el ejercicio. ¿Qué es lo que el otro se está brindando para con el otro? ¿Sí? Ah, es un reclamo. No, no, piénselo. Bueno. Se lo dejo en su campo. La pelotita, pum, está de aquel lado. Buah. 21 años desventurados, sí. 25 años mañana del atentado a la AMIA, ¿sí? Uh-huh. Vamos a hacer una breve actualización. Tomamos como base la publicación de Raúl Coleman, que es uno de los periodistas más avezados en este aspecto, en el seguimiento de la causa de AMIA a través de los años. La investigación sigue dominada por la política internacional y no por las pruebas, ¿sí? Y lo que no se pudo probar a raíz de la investigación en los primeros años ya sabemos que es muy difícil de hacer. No obstante, hay algunas cosas que vamos a dejar en claro, que se ha avanzado en el tiempo, y unos interrogantes muy importantes que todavía siguen abiertos, ¿sí? La movida tuvo como eje últimamente en estos años post-muerte de Nisman remover a los fiscales que estaban en la unidad AMIA, ¿sí? Y el gobierno nombró al fiscal Sebastián Basso, que se concentró en la pista internacional que tiene que ver con Irán y el Hezbollah, ¿Sí? El Hezbollah fue metido hoy como grupo terrorista a pedido de Estados Unidos y de Israel, ¿no? Bueno, el viernes pasado la unidad AMIA emitió un texto concentrado pero que no aporta ningún elemento relacionado, por ejemplo, en dónde se armó la camioneta, la famosa Traffic, quién consiguió los explosivos, quién manejó el vehículo hasta la AMIA, con qué identidad entró al país, quién supuestamente protagonizó el atentado. No. El objetivo es justamente esa acusación, alineándose con Estados Unidos, Israel y Reino Unido, declarando a Hezbollah como una organización terrorista y que Irán financió los atentados en Buenos Aires, ¿sí? Otro paso al respecto en esa orientación, alineación geopolítica, tiene que ver con la jugada en el Congreso, por dictamen forzado, pero salió por dictamen para que se trate en todo el Parlamento, en toda la sesión plena de diputados, la idea de juzgar en ausencia a los supuestos iraníes responsables, ¿sí? Algo que, bueno, da por tierra con un montón de legislación precedente en Argentina que tiene que ver esto de juzgar en ausencia. Pero bueno, avancemos un poquito más con lo que tiene que ver con los últimos años post-muerte en Nisman, ¿sí? Desde 2009, presta atención a este nombre, a ver. Está en escena Samuel Salman El Reda, ¿sí? Que supuestamente usando una partida de nacimiento falsa obtuvo pasaporte colombiano. Este individuo de origen libanés se casó con Silvia Zain, la hermana de una secretaria del agregado cultural de Irán en la Argentina, Mohsen Rabbani, ¿sí? Vamos refrescando nombres que hemos estado viendo a lo largo de estos años. Durante años el prófugo, que le dije, Samuel El Reda, durante años fue prófugo, quiero decirle, Samuel El Reda, pero después, a partir del 2016, se pudo saber, mediante registros y reconocimiento de familiares, su verdadera identidad, y entonces ya no hablamos de Samuel El Reda, sino vamos a hablar de Salman Salman. Mirá. Bien. Las pruebas contra este individuo son telefónicas. Se supone que el atentado fue coordinado por un hombre que utilizó un celular en la triple frontera al que llamó Salman Salman, y que también de ese mismo celular se comunicó con la familia y habló con teléfonos al Líbano. Sí. Esto está documentado por la CIA, que son del Hezbollah. ¿Eh? De ahí es que los servicios de inteligencia nacionales e internacionales, como la CIA, el Mossad y demás, están vinculados de lleno con esta pista iraní y aparentemente la única que quiere reforzar el gobierno, ¿sí? La nueva prueba, que más novedosa, tiene que ver con que este nuevo fiscal Basso habría viajado, no lo confirmó pero no lo negó, porque ahí parece confidencialidad en el acuerdo, a tomar declaración a un detenido y testigo clave diciendo que Salman Salman era su jefe, ¿sí? Eso parece haber revelado algo y que se ha avanzado. Bueno, le dije qué pasó con la muerte de Nisman. Se forma la unidad AMIA con tres fiscales que logró varios pasos adelante tomando medidas que Nisman no llegó a concretar. Algunos especulan con temor a que sus hipótesis se chocaran con la evidencia que esas medidas hubieran dado. ¿Cuáles? Por ejemplo, Mauro, se acreditó la existencia de la camioneta usada como coche bomba a través de un microscopio de barrido electrónico que analizó las partecitas encontradas en los cuerpos de las víctimas durante la autopsia, ¿sí? A raíz de esto, con tecnología moderna genética, se analizaron todos los restos que estaban sin identificar, se dieron con la identidad de algunos de esos restos no identificados. Y se consolidó la hipótesis de la existencia de un suicida, ¿sí? Que Nisman en su momento le había dado nombre como Ibrahim Berro. Sin embargo, después, con muestra de sangre de hermanos de esta persona, eso quedó descartado, no pertenece a él. O sea, hay un suicida porque los restos hallados con las partes de la camioneta que explotó no coinciden con ninguna de las víctimas. O sea, hay un NN, no saben quién es, que supuestamente es el suicida, ¿sí? Nisman no abandonó la llamada pista internacional, pero no se casó de forma definitiva con ninguna pista, ¿sí? La otra internacional es la pista siria, que tiene que ver con Alberto Canur Edul, que tuvo relación con el armador de autos Carlos Tejeldín, quien estuvo preso en su momento, después se cayó todo, sí, por el armado y la responsabilidad del de encubrimiento del gobierno nacional, ¿sí? Todo lo que usted dijo con el acusamiento de Argentina en Hezbollah como una organización terrorista, sí, cuando la comunidad internacional en sí, salvo Estados Unidos, Israel, el rechazo de Europa a esta teoría, porque es un partido político, Europa acusa solo terrorista a su rama militar, no a la rama política, tiene representación en el Parlamento y demás. Es gobierno. Claro. Tiene que ver con el alineamiento político de Trump. El viernes llega el secretario de Estado de Argentina, ¿sí? Y Argentina tiene para mostrar esta acusación, alineándose con Israel, Estados Unidos, de declarar a Inglaterra también, por cierto, como terrorista a toda la organización Hezbollah, y la iniciativa ya de poner en el Congreso la posibilidad de juzgar en ausencia a los iraníes y de alguna forma cerrar todo eso. ¿Sí? Después de 25 años, ¿cuáles son los interrogantes que quedan sin responder y que es bastante difícil que alguna vez podamos saber? La verdadera verdad, mira lo que le digo. Claro. ¿Cuál fue realmente la carrocería que se usó en el atentado? ¿De dónde salieron los explosivos? ¿Dónde estuvo la camioneta en los días posteriores a que saliera de las manos de Tejeldín, que fue el último poseedor? ¿Quién armó el coche bomba? ¿Quién ingresó al país para cometer el atentado? ¿Con qué identidad? ¿Quién dejó la camioneta lista con los explosivos en el estacionamiento ubicado al lado de la Facultad de Medicina? ¿Quién retiró la camioneta de ese estacionamiento y la manejó hasta incrustarla en el edificio de la AMIA en la calle Pasteur? ¿Y quién se fue del país del atentado? ¿Cómo salió? ¿A dónde fue? Todos esos interrogantes son básicos. Claro. Después de 25 años... Falta todo. Es muy difícil. Sí. Entonces, cierra de alguna manera. Bueno, y vamos con Estados Unidos, con el entrenamiento con Trump, las pistas de la CIA, el Mossad de Israel y demás. ¿Sí? Sí, todo tiene que ver con todo. También el que llegue este caudal de guita del Fondo Monetario tiene que ver con ese alineamiento. Esto también, digamos que parece todo un poco antojadizo. Vamos con un minutito de música. Pongamos a lo Molotov, Dale. Con Give Me the Power. Power, como lo top, Perfecto. Bueno, vio que el día de ayer apareció este servicio cívico voluntario, ¿sí? Motorizado por la superministra Patricia Bullrich, sí, la más peinada de todas, la mejor. Give me the power, dijo. Sí, Patricia. Sí, exactamente. Bueno, esto que en sigla sería Ceci Boba. Lo lamento por todas las Cecilias, incluso por nuestra Cecilia, que ha colaborado mucho en redes sociales. Pero así es, este servicio cívico voluntario de valores es Ceci Boba. Así queda, compitiendo con por ejemplo, los Boconcha, los bonos, en este caso consolidados del Chaco, y algunos otros bonos, todos los de Chaco, Boconcha, Bogarcha, o sea, así se llaman. Ajá. ¿Sí? Son todos bonos que emitió el Coqui Capitanich. Sí. ¿Sí? Y se llaman así. Sí. Bueno. Pero hay antecedentes de esto, porque es algo re moderno, ¿no? Bueno, antecedentes históricos. En este sentido, estuvimos comunicados con Rubén Furman, uh-huh, cofundador de El Matutino Porteño, Página 12, que hizo una nota en referencia a esto y nos cuenta antecedentes y algunas aventuras del espíritu. Cierto. Bullrich se encaró muy expresamente de decir que no es un servicio obligatorio, sino meramente voluntario para aquellos que se quieran reclutar en este servicio. Ahí recoge el proyecto parte del imaginario de la mano dura, ¿no? Este diputado amarillo de Salta, Alfredo Olmedo, fue uno de los impulsores del proyecto de restauración del servicio militar. Él decía para reencarrilar o algo así a cierta juventud descarriada, ¿no? La que se le adjudica naturalmente buena parte de los problemas de seguridad. Ese proyecto tuvo algún aliento de sectores tradicionales del peronismo de derechas, ¿no? Decirlo de esta manera, creo que es lo que corresponde. Y bueno, ese proyecto, y Olmedo sobre todo, que eran ya desechados, ¿no? Pero Olmedo encarnaba algo así como lo que se veía como la bolsonarización en la Argentina, ¿no? Claro. Es decir, tomar el modelo exitoso del presidente electo de Brasil tras la proscripción y encarcelamiento de Lula y, bueno, trasladarlo acá, digamos, el tradicional discurso de la mano dura. Sí, es como afincar un voto que quizás se le puede atribuir a Cambiemos, que es el voto ese que tiene esa pretensión de mano dura, y, digamos, resguardarlo de cualquier otra fuerza, ¿no? Sí, claro. Incluso eso de las interpretaciones de un primer momento, bueno, un intento electoral ubicarlo en la campaña electoral como parte de la fijación del voto de mano dura, que es por tradición más afín a Cambiemos, a Macrismo. Ahora, bueno, es lo que yo encuentro con, digamos de paso, que Bullrich intentó, la ministra de Seguridad intentó, o aspiró por lo menos, ascender a la vicepresidencia con esa política. Claro. Y fue desplazada por Pichetto, que le sumó algunos ingredientes adicionales a la campaña que venía, digamos, desarrollando Bullrich, básicamente con la criminalización de presuntos enemigos internos, desde los mapuches insurreccionados en el sur, y todas esas macanas, la detención de dos ciudadanos de origen sirio-libanés, aduciendo que eran miembros activos de algún grupo terrorista árabe, cosas que después fueron desechadas por la justicia, ¿no? Bueno, quien le ganó la partida a Boris fue Pichetto, quien incorporó un elemento tradicional de este discurso punitivista, que es el anticomunismo activo. Él lo primero que hizo apenas fue proclamado candidato a vicepresidente fue acusar a Kicillof de ser un afiliado comunista, lo cual es no solamente una mentira, sino una pavada. Sí. Y atrasa, bueno, también, ¿no? Atrasa un montón. No, sí, atrasa, pero es un componente esencial de este tipo de pensamiento. Claro. Digo, parece de moda, todo el mundo dice, no, esto está pasado de moda. Sí, está pasado de moda, pero se utiliza en todos lados. Entonces están pasando de moda no pareciera estar. Bueno, lo que yo encontraba como vinculación para volver al origen, claro, de tu comentario, era que el proyecto de una milicia cívica voluntaria existió ya en la Argentina e incluso se puso en práctica durante el primer turno de las dictaduras militares del siglo XX argentino, ¿no? Uriburu, en 1931, con los grupos adictos radicalizados del nacionalismo que le respondían, creó la Legión Cívica Argentina. La sonoridad del nombre, la verdad que es asombrosa, con este servicio cívico voluntario. Sí. Esa Legión Cívica era un grupo paramilitar, voluntario. Los partidarios, los que querían integrarla, se anotaban voluntariamente, realizaban ejercicios, tanto militares como de adoctrinamiento político, en los cuarteles militares. Tenían jefes militares, instructores militares, había un comando militar, y bueno, llegó a tener desfiles importantes en la capital argentina. Si vos viste la nota publicada hoy en Socompa, están las fotos, sí, que son fotos del Archivo Histórico Nacional, ¿no? Ahí se ven multitudes realmente de gente, jóvenes nacionalistas, al principio no uniformados, solamente identificados con cintillos, y finalmente en los últimos desfiles, que llegaron a tener 20, 30, 50 mil desfilantes, ya con trajes característicos, con correaje, en un traje gris, avanzaban como formaciones militares. ¿Y qué era eso? ¿Con qué lo asimiló la prensa de esos días? Y lo asimiló con la fuerza de seguridad voluntaria italiana, creada por Benito Mussolini, que era de alguna manera el inspirador del proyecto político de Uriburu, claro, el fascismo. Sí, sí, sí. Bueno, ese grupo, te quiero decir que no fue un hecho marginal de la política. Sí, en sí, el sí. primer desfile, por ejemplo, el que avanzaba delante de ese desfile era el poeta Leopoldo Lugones, sí, que había sido autor de la célebre proclama del golpe del 6 de septiembre de 1930, donde hablaba de la hora de la espada, que se avecinaba la hora de la espada, y reivindicaba históricamente el rol militar en la historia argentina como hacedor de la historia argentina. Claro. Bueno, fueron pequeñas multitudes congregadas en torno a una ideología de época, que era el nacionalismo extremo, convengamos eso. Uno podría decir, bueno, esto es inequiparable, son magnitudes diferentes, son, claro, periodos históricos diferentes. Yo no estaría tan seguro que estén cerradas todas las similitudes. Sí, ya el hecho de que en un lugar donde, digamos, hay una suerte de milicia como la gendarmería, alguien se jacte de darle valores a un joven, eso es polémico. Ahora, yo hago el enganche económico. Bueno, esto sería, perdóname que te lo diga de manera más expresa. En aquel entonces, en 1930, existía el servicio militar obligatorio, era parte de una política concebida a fines de los años 80, que era crear nacionalidad, entre otras cosas, a través de la milicia, digamos, de la conscripción. Hoy no existe. Vale decir, hoy cumpliría una función, podríamos decir, rara. Esto es, en aquel momento fue en paralelo y al servicio militar, de manera voluntaria. En este momento, que no existe, tiene todo el aspecto de la intención, en alguna medida, de crear alguna fuerza militar que tenga identificación total con el gobierno, con su proyecto, y eventualmente ser utilizada en algunas de los tour de force que tenga el gobierno, y en la cual ni siquiera la fuerza de seguridad le pueda responder 100%. Claro. Creo que es necesario advertir sobre este peligro. Esto es algo más que, para mi gusto, ¿no? Una simple apuesta electoral. Tiene todo lo que tiene una movida, una jugada electoral, pero tiene algo más, que es, mira, esto ya hubo en la Argentina y fue terrible. La Legión Cívica duró dos años y medio, no murieron sus ideas, se perduraron en un grupo juvenil posterior, que fue la Alianza Libertadora Nacionalista, que retomó ese caldo de cultivo de ideología de la época, del nacionalismo extremo, y recogía ideas previas y acciones previas. La Legión Cívica fue hija de la Liga Patriótica. La Liga Patriótica fue uno de los actores centrales de la Semana Trágica de 1919, se cumplió 100 años en el mes de mayo, creo, enero, perdón, a comienzos de enero. Sí. Jamás en Buenos Aires se derramó tanta sangre. Mm. Se estima que hubo por lo menos 1.300 muertos. Claro. En la represión, tanto legal como ilegal, por parte de la Liga Patriótica, que eran muchachos, en ese momento eran muchachos, era la juventud dorada, eran muchachos que se paseaban en sus coches, que portaban carabinas, están todas las fotos que lo documentan, sí. Y que realizaron verdaderas matanzas. Después, dos años más, después, en el año 21, se lucieron en la Patagonia Rebelde, donde se estima que la cantidad de muertos de peones que no reclamaban sino mínimas condiciones de trabajo fueron 1.500 aproximadamente. Claro. Ahora, para ver una cosa, digo, el gobierno se jacta de buscar un futuro y buscar, digamos, modernidad. Ahora, da la sensación que atrasa un montón, porque esto, que nos remontamos a principios del siglo XX, años 30, le sumamos la búsqueda de llevar el trabajo, por ejemplo, a esa instancia. Digo, hoy tenemos a Cabrales, digamos, famoso empresario del café, a Crivelli, presidente de la Cámara de la Construcción, reclamando esas mismas instancias laborales que tienen que ver con esa época y con esta lógica también de fuerzas civiles, ¿no? Sí, bueno, digamos, este es en muchos aspectos es un gobierno restaurador, busca restaurar. Macri habla todo el tiempo, dejó de hacerlo ahora porque ya sonó un poquito mal, pero de los 70 años de herencia, digamos, 70 claro. años de herencia, obviamente hablaba del peronismo, o sea que está pensando en un país idílico y sin conflictos y con grandeza previo al peronismo. La desventura del hombre. Escuchábamos a Rubén Furman, muy buena nota, buena charla, Mauro, uh-huh. ayer por la noche, ¿no? Sí, exactamente, el día que salió la nota ya denominada La Legión Cívica de Macri en socompa.info. Rubén Furman, fundador de Página 12, un periodista con una larga trayectoria, explicando algunas cosas que son una lógica que se va para el principio del siglo XX y que pretende ser moderno. Es raro, por cierto. Hoy, las noticias que dio Bullrich en referencia a este servicio cívico voluntario es que, serían no más de 1.000 jóvenes. Una prueba piloto. Claro. Piloto de tanque. No tienen la obligación de ir todos los días. O sea, no le garpan por esto. No, por supuesto, le dan valores. Y sí podrían. Valores no económicos. Claro, podrían aprender a usar los drones, jugar un poco. Sería como una colonia de vacaciones que da valores. Y izan la bandera todos los días. Sí, claro. En el colegio también. Yo me acuerdo que íbamos al colegio todos los días y izamos la bandera. Claro. Ah, pero no es lo mismo. No, de hecho la ministra dijo que Gendarmería es una institución más valorada incluso que la educación pública. Sí, sí. Así están las cosas. Me gustó el nombre, este gobierno restaurador, dijo Rubén Furman. Yo creo que a Mauricio se le va a gustar. Mauricio el restaurador. El Rosas. Si festeja y se pone alegre cuando juega con el mismo, con el gato, ¿vio? Sí, sí. Mauricio el gato. Y Macri, se el pone gato. Contento. Sí. Creo que el restaurador lo va a sentir, lo va a hacer sentir de envergadura. Sí. Dejémoslo ahí. Sí. Les prometí algo al comienzo del programa que tiene que ver este próximo Día del Amigo, de dónde surgió la iniciativa de este argentino que le vamos a poner nombre y apellido, Mauro. Ernesto, Enrique Ernesto Febraro. ¿sí? Sí. Tuvo esta ocurrencia allá por el año 69, con el motivo de la inminente llegada del hombre a la luna, ese 20 de julio del 69, envió 1000 cartas a diferentes personalidades, personas de todo el mundo, respondieron 700 de esas 1000, no está mal, 70 sobre 30, y ahí quedó instaurado con esta iniciativa, ¿qué les parece? ¡Pum! Y quedó, y bueno, se festeja hoy en Argentina, Brasil, Uruguay y España, suelen tener esta costumbre. Bueno, ¿quién era Enrique Ernesto Febraro? Entre otras cosas, como rima, era masón. Oh, y no me digas. Sí. La elección de este día específico no fue al azar, ¿sí? Tenía una gran empatía Febraro con Edwin Aldrin. ¿Quién era esta persona? ¿Quién? Era coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y fue quien descendió de la nave espacial Apolo 11 junto a Neil Armstrong en ese aterrizaje. Sí, claro. Bueno, resulta que Edwin Aldrin también era masón. ¡No! Hace algunos años la gran logia de la Argentina de libres y aceptados masones celebró en un comunicado, ¿sí? Acá se le da cierto asidero. Sí. Este gesto profundo de amor por el género humano, con perseverancia y coraje han colocado la bandera progresista de la masonería en la luna y en los corazones de toda la humanidad. ¿Eh? La iniciativa argentina, el Día de la Amistad, hombre llegado a la luna, astronauta masón, Febraro, el argentino masón. Mauro, ¿qué tiene usted tatuado en un brazo? Dígame, nada más esos datos empíricos. ¿Qué tengo? ¿Qué tiene? ¿Cuál es? ¿Tiene usted tatuado o un símbolo? Sí. ¿Qué símbolo es? El ojo de Horus. Símbolo masón. Nada más, Lenny, esto es Desnudando a Pablo Mauro aquí en La Aventura del Hombre. Bien. Nos vamos a ir con música. Dele. Vamos a escuchar Los Chicos, La Lengua Popular, uno de los discos, a mi gusto, uno de los que más me ha gustado de Calamaro. Mm-hmm. Los Chicos está inspirado en aquellos que se fueron antes que él, ¿sí? Sí. Como dice la letra, pensemos en un Miguel Abuelo, en un Moura, y en recitales posteriores le ha rendido homenaje incluso a Cerati, Spinetta, mm-hmm, y demás. Así que está buena la letra, ¿eh? En un Calamaro a todo rock and roll. Excelente, Mauro, este programa. Deme la mano. Le estrecho la diestra. Buen programa, Daniel. Muchas gracias, Lenny, por la operación. Notable la tercer desventurada. Nos notable, reencontramos notable el próximo miércoles a las 20 por aquí, por la Colectiva Radio. Yo, porque existe la vida eterna, lleva de parte mía un cocumelo, por si no llovía en el cielo. Y de parte de los 22, se lo das al chico cuartetero, y dale un abrazo muy largo a mis amigos que se fueron primero. Van a causar gran posteridad. Supongo que habrá una ciudad entera y me sirve de consuelo si me esperas allá. Muchos amigos se fueron antes que yo y me dejaron solo. Por eso si en invierno hace frío también bajo al infierno un poco. Espero que exista algún lugar donde los chicos escuchen mis canciones, aunque no los escucho opinar. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo. Si no, van a esperar mucho, y hace mucho, que los quiero ver. No. el infierno un poco. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo. Si no, voy a esperar mucho, y hace mucho